Hola, buenas tardes, Paula, Camila, hola a toda la audiencia, que tengan buenas tardes. Bueno, qué felicidad realmente poder brindarle espectáculos de gran calidad a los niños y niñas, a adolescentes y a la familia en general que se va a sumar seguramente a esta propuesta durante estas 2 semanas. Sí, la verdad que es una propuesta que parte de la Municipalidad de Santa Rosa, de la Secretaría de Cultura y Educación, y que nos ha invitado a participar, nos ha convidado de esa propuesta maravillosa. Y como tenemos un mismo objetivo y unas mismas ganas de hacer que las vacaciones de invierno para toda la comunidad santarroceña sea la mejor distracción y oferta para las infancias posible, es que decidimos como institución acompañar, por supuesto, este festival de teatro para las infancias y la familia que es popular. Amparo, ¿se habían hecho este tipo de colaboraciones años anteriores? ¿Cómo, inclusive a nivel nacional, me pongo a pensar cómo es el trabajo del instituto? Mira, el trabajo del instituto, el instituto se crea a partir de una ley que tiene como protagonista la comunidad en general, donde lo que hace esta ley es garantizar el acceso gratuito a todas las posibilidades artísticas del teatro, de teatro, digo, las posibilidades, me refiero a teatro, circo, danza, teatro, payasos, todas esas posibilidades que estén al alcance de toda la comunidad y que no tenga un costo, que las personas puedan acceder a los espectáculos de los cuales el instituto también forma parte porque los produce en cuanto y en tanto las personas o las grupalidades asisten al instituto para en busca de subsidios para producir sus obras, para acompañar en giras, para equiparse tanto con luces o sonido, para los funcionamientos de las salas independientes. Así que, bueno, esta propuesta, ahora el director ejecutivo, que es Gustavo Guano, del Instituto Nacional del Teatro, tiene una mirada muy, muy popular del teatro, donde pretende que el teatro se abra, donde acompañamos el desarrollo de las salas, por supuesto, y las celebramos, pero también acompañamos el desarrollo de las grupalidades en diferentes contextos. Como puede ser las funciones en los barrios, en salas de salud, en las escuelas, en jardines de infantes, en las plazas, en parques recreativos. En esta ocasión, lo que hace el municipio es hacer un festival popular para las infancias y las familias, con dos funciones diarias a las 15 horas, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde, donde empieza el lunes 11 de julio y termina el 20 de julio. El miércoles 20 de julio son esos durante 10 días continuados, dos funciones, y donde también va a haber, entre función, va a haber también una sorpresa muy grata para las infancias ahí en el medio. Y bueno, y es la posibilidad también de acercar el teatro español a los barrios, a las familias, aquellas que por algún otro motivo no han podido conocerlo, que no saben de cómo qué se siente ver un espectáculo con las mejores condiciones técnicas, por supuesto. Y eso es lo que queremos brindar. Calidad en los productos que los garantizan los elencos. Y nosotros como instituciones es garantizar los mejores lugares para que la población pueda ver teatro uno de los mejores salas que hay acá, que es el Teatro Español. Hola Amparo, ¿cómo estás? Camila te saluda. Hola, Camila. Te escuchaba y pensaba en qué bueno que se lleven a cabo estas propuestas y pensando que por ahí para las infancias que no pueden acceder al teatro, como vos decís, tengan esta posibilidad y que haya esta oferta en estas 2 semanas de vacaciones para los más chicos. Sí, vos sabés que están los elencos muy generosamente a pedido de la municipalidad y del Instituto Nacional del Teatro también se ofrecieron o sea, la solicitud estuvo y ellos voluntariosamente se ofrecieron a ir a promocionar el espectáculo, los espectáculos a las escuelas. Porque justamente es en las escuelas donde se concentran las infancias, y pero ¿qué pasa? En vacaciones no van a estar, y entonces va a estar esa promoción. Se está haciendo en esta semana, se hizo la semana anterior, y les cuento que hay un montón de niños, niñas, niñes, que todavía de Santa Rosa no conocen el teatro. Ni siquiera saben, no lo referencian, no saben dónde están. Algunos creen que es el cine, otros sí saben que está cerquita de la plaza. Entonces es una muy buena ocasión para brindar espectáculos a aquellas infancias que por ahí el conocer o abrirles la puerta al teatro, porque está re bueno ir con espectáculos a los barrios y a las comisiones barriales y a las escuelas, pero es diferente cómo se aprecia un espectáculo dentro del teatro con todos los requerimientos técnicos y la confortabilidad que asegura el teatro a estar en ámbitos no convencionales. Entonces, también puede acercar a estas infancias, a estos niños, a estas niñas, a estas niñas, a descubrir un mundo por ahí desconocido y quizá puedan a partir de eso relacionarse de otra manera con el arte, sea circense, sea teatro, sea la danza, sea la plástica. Digo, siempre cuando las puertas se abren, las vidas cambian y se transforman. Nunca las personas, después de ver un espectáculo, de ver una muestra de arte, sea cual sea su lenguaje, sigue siendo la misma persona. Entonces eso se trata de transformar, modificar, brindar posibilidades, ofrecer puertas, digo, para que después esas infancias no digan en el transcurso del tiempo yo no tuve la posibilidad. Entonces, como Estado, yo también como parte del Estado Nacional que soy, como representante provincial, me gustaría garantizar que el acceso se asegure, sobre todo a aquellas infancias o familias que no es fácil acceder, y te cuento que la municipalidad ha hecho una logística súper interesante y muy ajustada en cuanto a la dinámica de las funciones, porque va a haber colectivos buscando a las infancias, aquellas que les sea difícil llegar al Teatro Español. Entonces hay una cuestión, hay una organización ya que se está gestando para que vayan, y por supuesto con siempre acompañadas por tutores y responsables, adultos y adultas, y luego esperen el desarrollo de la función, la recreación que va a haber en el medio, y luego vuelvan a sus casas como corresponde, de manera segura. El elenco y los artistas que se van a presentar, ¿son de acá de la provincia, son de Santa Rosa? La mayoría, todos de Santa Rosa, excepto dos espectáculos que vienen de Buenos Aires, que están haciendo gira por toda la Pampa, y entonces, bueno, capitalizamos y además, cuando nosotros intercambiamos culturalmente, por supuesto, crecemos. Crecemos como teatreres y también crecemos mirando otras propuestas como público, ¿no? Pero la mayoría del festival está constituido por todos los espectáculos de Santa Rosa. Qué interesante, Amparo, porque uno ve la grilla y puede repetirse uno que otro espectáculo, pero hay gran variedad y gran calidad, como vos mencionabas hoy al principio. Y me pongo a pensar en esto de qué bueno, ¿no? Porque mientras más acceso se genera a estos espectáculos, hay como una retroalimentación y una más ganas todavía por parte de las producciones de generar más espectáculos de gran calidad. Por supuesto, y sobre todo en las infancias. Hacía tiempo que Santa Rosa no tenía tantos espectáculos para las infancias, que esté abocado solamente a ese público. Y ahora, bueno, y la pandemia también hizo lo suyo, no nos olvidemos de eso, y tampoco nos olvidemos que los años anteriores a la pandemia fueron años neoliberales, que también fue difícil poder aquellas personas que hacemos del teatro el trabajo que lleva el pan a la mesa, costó bastante sostener este trabajo en estas épocas complicadas del país y hablando de la pandemia del mundo, ¿no es cierto? Entonces ahora cuando aparece un Estado que garantiza el derecho no solamente a las personas a acceder a la cultura de manera gratuita y a espectáculos de calidad, sino también le garantiza a la gente que trabaja, a los hacedores del arte, a poder seguir trabajando. O sea, hay un Estado que se hace presente ante las necesidades de los diferentes sectores de la población, y eso es maravilloso cuando se conjugan y cuando además en esa interrelación que se genera entre los diferentes sectores empieza a fortalecerse el vínculo, porque lo que se fortalece, esto que vos decís, Camila, ¿cierto? Estabas hablando. Paula, sí, sí, Paula. Sí, sí. Paula, ese es el vínculo entre espectadores y la gente del quehacer teatral. Entonces, esto que vos decís, se produce más demanda y se produce más ganas de ver, y se hay un ida y vuelta también, porque cuando terminan las funciones se sacan fotos y se producen los abrazos y los saludos y cuándo van a volver y tengo ganas. Hay gente que en el teatro infantil, sobre todo, es reincidente. Sí. Vieron que los chicos y las chicas les gusta mucho, y cuando les gusta mucho, ¿qué hacen? Vuelven a ver. Entonces eso es bueno, que también, no solamente con el cine, sino pasa con el teatro, de querer volver a ver. Y de querer, y estas ganas del encuentro produce también en el hacedor tener ganas de provocar espectáculos y producir espectáculos para los más pequeños y las más pequeñas. Y eso es maravilloso. Pero bueno, siempre recordando que esto siempre es posible, sobre todo este acceso a que todas las personas tengan la misma posibilidad de ver todo, es cuando hay un Estado que toma decisiones. Y podemos decir, Amparo, también que, teniendo en cuenta, no, como decías, el tema de la pandemia, el tema de los gobiernos y las gestiones anteriores, estamos asistiendo a una buena época para el teatro, por lo menos pampeano. Totalmente. Es una época donde coincidimos, donde venimos ya. La anterior gestión del instituto a cargo de José Jerónimo hizo una excelente gestión en época de pandemia, un compañero del quehacer teatral también sensible a las problemáticas sociales, también acompañando y de la mano con los municipios, que también son sensibles a las problemáticas sociales. Así que lo único que podemos hacer nosotros como facilitadores de un Estado Nacional, cuando articulamos con las municipalidades, eso es ser facilitadores a las comunidades del acceso a la cultura, es acompañar, nada más. Hay una decisión que tiene que ver con una responsabilidad que asumimos en el momento que asumimos el cargo. Esa decisión o ese palabrerío que nosotros hacemos después tiene que garantizarse en cada hecho, en cada acción. Y bueno, y esto que vamos a hacer acá en Santa Rosa se va a replicar en toda la provincia. Todavía no vamos a decir porque está ahí gestándose, pero este festival, no con carácter de festival, pero sí la idea es llevar a todas las poblaciones de la provincia de La Pampa, hasta aún las más lejanas y aquella que es difícil acceder, y los niños y las niñas que nunca accedieron a un espectáculo infantil, puedan hacerlo. Y ahí está el Instituto Nacional del Teatro para garantizar esa comunidad que tengan en las vacaciones de invierno o en el Día de las Infancias un espectáculo gratuito para poder celebrar sus días, o celebrar, o recrearse, o divertirse, o buscar esa sonrisa que el teatro en este momento está buscando. Amparo, bueno, hace unas semanas atrás iban a defender un proyecto ahí al Consejo Deliberante que era para tener dos oficinas en la Casa del Bicentenario. ¿En qué quedó ese proyecto? Ese proyecto se aprobó por unanimidad, ese proyecto es un convenio que se gestó entre el Instituto y la Municipalidad de Santa Rosa, fue aprobado, así que las oficinas hoy por hoy se encuentran en la parte de arriba de la Casa del Bicentenario. Mirá. En la ciudad de Santa Rosa. Qué bueno, o sea que tienen la ubicación ahí derecho para quien quiera contactarse, ¿o no? Totalmente, todas las personas que quieran acercarse al Instituto, estamos ahí todas las mañanas atendiendo las necesidades, las preguntas, las consultas. Bueno, estamos, todavía no tenemos un teléfono fijo, pero sí estamos en el mail, que es lapampa@inteatro.gov.ar, y estamos en esas oficinas para contestar y atender a todas las personas que quieran llegarse hasta ahí. Amparo, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo a ustedes y muchísimas gracias, porque son una parte fundamental, la comunicación, la radio, los comunicadores, a la hora de promocionar estos festivales. Son una parte súper importante, porque a veces las personas en los momentos estos, donde se enteran en la vorágine de lo cotidiano, no prestan atención, y ahora que están en sus casas por ahí tomándose unos mates, se están escuchando y se están enterando de lo que va a ocurrir. Así que la agradecida soy yo, y bueno, y esperemos que el festival sea un éxito para todos y todas. Ya lo creo, seguro que sí. Amparo, te mandamos un abrazo enorme. Abrazo, adiós.